culo, culo. Que sea mi pito chulo. Anhelo yo sentir esas nalgas que me ponen duro. ¿Quieres un pollo bruto? ¿Alguna vez la has sentido? La mierda con el dedo. Cuando se la meta se le sale un pedo. No puedo dejar de mirar tus lindas tetas. Es que las tienes bien perfectas. Quisiera que me hicieras con tus pies una chaqueta. Después una rosa, pero quítate la blusa. Vamos a culear como pinches perros en el suelo. Primero por el atrás y luego por allá en el mero. Por detrás si gustas andar, por allá la yo quisiera penetrarte. Adiós. Con el dedo.